puedo arrancar de mi mente a esa mujer. Los chicos de la vía. Loca. Así lo bailas, así. Herbal, sin comparación, esto es la renovación. Yeah.